¿Altavoces preparados? ¡Preparados, señor! ¿Pinchadiscos preparados? ¡Preparados también, señor! ¿Y tus orejas, Pepe, están preparadas? Soy todo oídos, don Anselmo. Pues mucha atención, que va la prueba de resistencia a los ruidos ultraterrestres. ¡Arranca, Valeriano! Buenas noches, amigos de la radio. Comienza una nueva edición de Potenciómetro, la primera de este 2013. Aquí Lolo al aparato para haceros gozar un rato durante los próximos 60 minutos, en los que os pondremos música rock, can roll y demás familia. Hoy de sintonía nos hemos traído Jungle Babyville. Bueno, y para los que nos hemos sobrepasado con la bebida en alguna noche de estas pasadas fiestas navideñas, empezamos con el I Had Too Much to Drink de los supereléctricos y psicodélicos Electric Plants. Touched your golden hair and tasted your perfume. Your eyes were filled with love the way they used to be. Your gentle hand reached out to comfort me. Para los que estéis escuchando este temazo por casualidad, que sepáis que estáis sintonizando Radio Cuca, una radio libre de aquí de Oviedo, sintonizando el 103.3 de vuestra FM o a través de nuestra web, que es radiocuca.org. Bueno, como los que sois asiduos a escuchar este programa, todos sabéis que este es un programa musical un tanto especial, porque no se centra solo en un estilo musical concreto, que es el rock and roll, lo que más os solemos poner. También hay de todo, puede haber un fado, un blues, un tango, jazz, cualquier cosa. Empezamos con los Rolling Stones, She's the Rainbow. Bueno, estás escuchando el She's the Rainbow, publicado en su sexto álbum de estudio titulado Satanic Majestic Rescue, del cual se sacó el famoso nombre, como son llamados, las satánicas majestades. Este disco apareció en el mercado del año 1967, y bueno, el nombre viene del nombre del pasaporte británico, eso de Britannic Majestic, que pone su majestad británica, refiriéndose a la reina de Inglaterra. Todo esto viene a cuenta de los problemas que tuvieron Mick Jagger y Keith Richards y Brian Jones, bueno, por presunta posesión de drogas, lo cual era cierto, está claro. En el disco colabora gente de la altura de John Lennon o Steve Marriott de los Small Faces. Bueno, hemos empezado un poco ahí con psicodelia, ahora vamos con Tommy James con ese Run Run Baby Run, esa banda de Michigan liderada por el señor Tommy, que con solo 16 añitos grabó exitazos como el Hanky Panky. Company, wiping a tear off of your eye, so broken up, where can he be? Oh, I knew that he would leave you in the end, so I hung around and acted like a friend. Time to be strong. Run, run, run, baby, run to me. Just let it happen. Run, baby, run. Oh, how it hurts. Nothing but pain. That's all you feel. What a surprise. Now that he's gone, you always thought his love was real. But I knew that he would leave you in the end, so I hung around and acted like a friend. You mean so much to me that I can't bear to see you crying, standing in a world that's dying and hard for you. Run, run, baby, run to me. Now is not the time to be strong. Run, run. Me gustan las cosas sencillas como la mantequilla en mi culo y el chupachup en mi boca. Yo soy así y con eso disfruto, llámame loco o pervertido. Pero si hay algo que quiera hacer en esta vida, es ganar toda la pasta que pueda en este negocio. The Pogues, una de las bandas nacionales actuales que más me gustan. Come on, she said, let's bag the things and we'll get away. You know, I'm broken. Life didn't make me a princess. So, you are the only good thing I remember. So good, so bad, so perfect. I got the best music for the world. Bands are just broken. Let me keep you entertained. I can talk, I can sing, I can listen, I can keep you awake. You can drive on steady. But don't stop, don't stop. The more we get away, the more I realize I don't ever wanna go back. I got some food if you're hungry. Bandages for broken. I'm get some rest. Take your shoes off. I think I spotted a bit of the ocean, a bit of the moon, a bit of the shine from the beacon. And I think we're lost, but I don't mind. I don't mind. I got the feeling that nothing can go wrong. Bandages for broken wounds. Bandages for broken. Got the best music for the world. Bandages for broken hearts. Bueno, ahora que son pasan 16 minutos de las 9, estáis escuchando el Potenciómetro, este programa de Radio Amateur, aquí en Radio Cuca, que no pretende contaros cómo se conocieron los padres de Michael Jackson, ni poneros la primera maqueta que grabó Freddie Mercury en su cuarto de baño. Simplemente pretendemos haceros pasar un buen rato, nuestra compañía y poniéndoos un poco de buena música. Y con eso vamos a continuar. Vamos con el señor David Bowie. Vamos con la canción Feel Your Heart, de su cuarto LP de estudio, el Hunky Dory, uno de mis preferidos. En este disco Bowie toca el piano, saxos, guitarras, voces, producción, como la mayoría de ellos. Bueno, una joyita de disco, con temas súper conocidos como el Changes o el Queen Beach o el You Pretty Things, que tanto me gusta, que ya os puse aquí en otra ocasión. Pero os voy a poner una no tan conocida, pero no menos brillante que cualquiera que os acabo de citar ahora mismo. Ya os dije cuál es. Y deciros que el señor Bowie para marzo va a editar un nuevo disco. Después de 10 años de silencio, va a sacar un nuevo LP a la calle. A ver si hace una gira y viene por nuestro país. Vamos ahí con ese temazo del señor David Bowie. Fill your heart with love today. Don't play the game of time. Things that happened in the past only happened in your mind, only in your mind. Oh, forget your mind and you'll be free, yeah. The writing's on the wall. Free, yeah, and you can know it all if you choose. Just remember, lovers never lose, 'cause they are free of thoughts unpure and of thoughts unkind. Gentleness clears the soul, love cleans the mind and makes it free. Happening. Dragons have been bled. Gentleness is everywhere. Fear is just in your head. only in your head. Fear is in your head, only in your head. So forget your head and you'll be free. The writing's on the wall. Free, yeah, and you can know it all if you choose. Just remember, lovers never lose, 'cause they are free of thoughts unpure and of thoughts unkind. Gentleness clears the soul, love will clean your mind and make you a free. Bueno, vamos con una de nuestras secciones, las canciones pop que escuchaba yo y Ramone, esa sección que hacemos dedicada al entuere del rock. Bueno, yo no soy muy amigo de las canciones navideñas, que llevamos con esta Navidad, ya nos han dado bastante la turra en todas, en, bueno, pues en las televisiones y en las radios, pero bueno, esta vale la pena, es muy buena, es un puro sonido Phil Spector, producido por él, a cargo de Darlene Love, la que fuera cantante de los Crystals, cantando este nene, es Navidad, vuelve a casa. Christmas Baby, Please Come Home. Se la voy a dedicar al Ciento, el hombre que ha cogido mayor velocidad con un Vespino, que se sepa en el mundo. Para él, desde aquí mandarle un abrazo. Bueno, y ahora de los años 60 vamos a irnos a los años 80. Vamos a ir con uno de los primeros bombazos que hicieron The Cure, A Forest se titula la canción. Bueno, os voy a poner una versión acústica que grabaron en el año 2000. Se la voy a dedicar a mi hermana, que tanto le gustan los The Cure. Para ella. Bueno, estamos llegando al ecuador del programa y deciros que para los que acabáis de sintonizar el potenciómetro y queréis escuchar el programa íntegro, podéis hacerlo a través de nuestra web. Ahí tiene un apartado que es programas grabados y ahí tenéis 74 5 programas del Potenciómetro subidos a la web. Y bueno, y otros 1000 más de todos los programas que se emiten aquí en Radio Cuca. Bueno, y continuamos, vamos a continuar por el más o menos misma época y mismo estilo de música, vamos a decir. Música independiente de los años 80. Ahora nos vamos para Boston con los Pixies y este Hell Cost Your Man, una banda que, bueno, valió de gran influencia a lo que años después se llamara sonido grunge, con Nirvana como principales de ese movimiento comercial o musical. Bueno, vamos con los Pixies en directo.

is moving. Then we made it. Then we made it. Yes, we made it. Yes, we made it. Whoopie, whoopie, whoopie, whoopie. My baby's moving. My baby's moving. Bueno, deciros que van a volver por nuestra región los Flintstones y los Good Fathers. Los dos al Niemeyer de Avilés. Bueno, ya ha llegado el momento de la sección ¿Y tú de dónde vienes? Esa sección que os preparo todas las semanas, en la que os pongo una canción original y luego una versión de la misma. Ya para despedirnos por hoy, he traído a Buddy Holly con su tema That Be The Day, una de sus canciones más célebres y conocidas de este gran gafapasta del mundo del rock and roll, con pinta de chico bueno, que no era tanto como parecía. Y a continuación, después os pondré una versión de Modest Mouse, de su disco tributo que salió el año pasado a la calle, una versión dándole un giro de 180 grados a este clásico, bueno, más íntima, más pausada. Y nada más que deciros por hoy, que hasta el próximo martes, aquí en Radio Cuca, en la Onda Libre de Oviedo, el 107.3 de vuestro dial. Y como decían en el programa de Carne Cruda, que la censura, que todavía hay censura en los días de hoy, nos lo han quitado, que la fuerza de la radio os acompañe. Bueno, os dejo entonces con Buddy Holly, para que disfrutéis ahí los últimos minutos del programa. Venga, ser felices, alegría, queda menos para morirse. That someday we'll all be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, 'cause that'll be the sonido radiofónico donde lo haya. Estos clásicos del rock and roll. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie. Cause that'll be the day when I die. Well, when Cupid shot his dart, he shot it at your heart. So if we ever part, then I leave you. You sit and hold me and you tell me boldly that someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie. Cause that'll be the day when I die. Well, that'll be the day. That'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day. That'll be the day that I die. That'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave me, you know it's a lie. Well, you gave me all your loving and all your turtle doving, all your hugs and kisses and your money too. Oh, you know you love me, baby, still you tell me maybe that someday, well, I'll be through. That'll be the day when you say goodbye. Yeah, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave me, but you know that's a lie. Cause that'll be the day when I die. Well, that'll be the day when you say goodbye. Ah, that'll be the day when you make me cry. Ah, you say you're gonna leave me, but you know that's a lie. Well, when Cupid shot his darts, he shot them right at your heart. So if ever we'll part, then I'll leave you. You say and you hold me, and still you tell me boldly that someday, well, I'll be through. That'll be the day that you say goodbye. Yeah, that'll be the day when you've made me cry. You say you won't leave. Say goodbye, say you're gonna leave. You know it's a lie, cause that'll be the day that I die.